Sean bienvenidos todos nuevamente en este domingo 5 de febrero a Gracia y Paz Iglesia Cristiana, donde nos reunimos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, precisamente para lo que mencionábamos, para celebrar su nombre, para darle gloria, para cantar de sus maravillas. Bien, pues Padre, te damos gracias nuevamente porque podemos venir delante de ti en todo momento y en toda circunstancia con esa confianza de que no lo hacemos por nuestros méritos, sino por los de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos unimos en esta tarde para pedirte por la familia Garzón, por nuestro hermano José Luis, Lupita su esposa, sus hijos, Alex, Eddie, por toda la familia, Señor, para que el consuelo que viene de lo alto esté sobre sus vidas. Gracias porque ellos te han creído, Señor, y están disfrutando de esa paz que solamente tú puedes dar en una situación como esta, sabiendo que su madre fue salva y que está en tu presencia el día de hoy. Fortalécelos y que este tiempo también sea una oportunidad para que muchos familiares vengan a tu conocimiento. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, a la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11 y esperamos hoy poder ya terminar el capítulo 11, no porque tengamos prisa, sino porque hemos cubierto ya la mayor parte de esta enseñanza. Hebreos capítulo 11, vamos a analizar en esta tarde de los versículos 30 al 40. Pero antes, déjenme poner un poco de antecedente. Hemos comentado que la vida cristiana se vive única y exclusivamente por fe. Repito, la vida cristiana se vive única y exclusivamente por fe. Y esa fe, por supuesto, es en Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino al mundo haciéndose hombre a vivir una vida justa, vida que nosotros no podíamos vivir, la vivió en nuestro lugar, a morir en nuestro lugar, pagando así el precio de nuestro pecado. Fue sepultado y fue resucitado al tercer día y hoy vive, habiendo vencido a la muerte, para que nosotros también podamos vivir, y en esa esperanza vivimos. Por eso decía que la vida cristiana se vive única y exclusivamente por la fe. Cualquier intento de vivirla de otra manera resultará en un alejamiento de la gracia y eventualmente en frustración. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir esta carta, se dirige a un grupo de creyentes, principalmente que venían del judaísmo y que estaban pasando por muchas presiones, por serias dificultades por haber abrazado el cristianismo, al punto de querer retroceder al judaísmo. Es por eso que el autor de Hebreos se dirige a ellos con un gran tema. Les dice muchas cosas, pero el gran tema que les presenta es: pueden poner su confianza en Jesucristo para salvación. No hay otro sistema religioso, no hay otro Salvador, no hay otro Mesías, no hay otra forma de venir al Padre, sino a través de Jesucristo. Pueden poner su confianza en Jesús para salvación. Y continuamente exhorta a su audiencia a acercarse a Jesús, demostrando con sólidos argumentos, como lo hemos visto a través de toda esta carta, que Jesús es superior a todo, a cualquier personaje de los grandes personajes de la Biblia, a Moisés, a Abraham, a David, a cualquiera de ellos, y que es superior a todo sistema religioso. Que Jesús es aquel de quien hablaron los profetas y eventualmente hacia donde apuntaba todo el sistema religioso judío. Todo el ceremonial apuntaba a Jesucristo, como ya lo hemos visto aquí. Si regresamos poquito ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, hablando de esta invitación a acercarse a Jesús, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice el autor, acerquémonos. Y en el capítulo 10, versículo 22, dice otra vez: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Les invita a acercarse, les invita a no perder la confianza en Cristo. Y para ello recurre a una gran variedad de personajes del Antiguo Testamento que sirven de ejemplo de lo que es vivir por la fe. De lo que es vivir por la fe en la promesa de redención de Dios a través del Mesías. En el capítulo 10, ya casi al final, ahí a partir del versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza. Otra vez, confianza, acercarse con confianza, mantenerse confiados. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego dice en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, como tema principal es: acérquense a Jesús con plena confianza, no los va a defraudar. Solamente en Él hay salvación, porque solamente en Él se cumplen las promesas de Dios. Y entre este pasaje, al final del capítulo 10, y el capítulo 12, el autor pretende animar a sus oyentes apoyándose en una larga lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento, cuyas historias eran conocidas por la audiencia, por esa audiencia de origen hebreo. Ellos conocían a Abraham, conocían de Moisés, conocían a Josué, conocían a los grandes patriarcas. Si nos vamos al capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, o sea, dirigiéndose ya a su audiencia e incluyéndose con ellos, dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense cómo dice: nosotros también. Los ejemplos que les estoy dando de todo el Antiguo Testamento son para incentivarlos, para animarlos, o animarnos, ¿verdad?, dice él, a mantener nuestra fe puesta en Jesucristo. Ellos, los héroes del Antiguo Testamento, corrieron la carrera y para ello tuvieron que confiar en Dios. Como hemos visto, no les fue fácil. Cometieron errores. Sin embargo, alcanzaron buen testimonio, ya que confiaron plenamente en Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De eso se trata la fe, de confiar en Dios. Pero mencionábamos también que esa confianza tiene que estar puesta en el carácter de Dios, en el carácter moral de Dios. No de confiar de mi fe en la fe, porque a veces podemos caer en ese error. Es que yo tengo mucha fe. No se trata de eso, de qué tanta fe diga yo tener. Ni siquiera confiar en las promesas mismas, sino en aquel que ha hecho las promesas. Yo puedo hacerte una promesa, pero no puedo asegurarte que la voy a cumplir. Entonces, ni puedes poner la total confianza en mí, ni debes poner una completa confianza en esa promesa o en esas promesas. Porque habrá situaciones que fuera de mi control que me pueden llevar a no cumplir con eso. Pero con Dios no es así. Él dijo y Él hará. Él no es hombre para mentir. Entonces la fe es poner nuestra confianza en el carácter moral de Dios, en quien es Él. Y nuestra confianza en Él aumenta en la medida en que la grandeza de su carácter se hace más evidente en mi vida. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Ni es más poderoso porque yo lo crea, ni es más santo porque yo lo crea, ni menos santo porque no lo crea. Dios es Dios. Pero en la medida en la que yo entienda, crea, me aferre al carácter de Dios, a su grandeza, en esa medida mi fe también va a ir aumentando. Y esto solamente lo podemos obtener mediante un conocimiento más íntimo de Dios, de mantenernos en comunión con Él, pasando tiempo en oración, en la lectura y en la meditación de su palabra. Los héroes del Antiguo Testamento que menciona el capítulo 11 de Hebreos pudieron llevar a cabo grandes hazañas solo porque habían confiado en Dios. Hemos visto las grandes manifestaciones de Abraham, de Moisés, de Abel, de Enoch, de Noé. Además de las no tan notables vidas de Isaac y de Jacob, que sin embargo murieron creyendo en las promesas de Dios y confesándolas sobre sus descendientes. Ahora el autor, ahí mismo en el capítulo 11, hará un rápido recorrido por todas las épocas del Antiguo Testamento, resaltando tanto los triunfos como las aparentes derrotas de algunos personajes. Y veremos que la vida de fe no tan solo se ve manifestada en los grandes logros de los creyentes, sino también en las consecuencias de enfrentar a un mundo adverso y hostil hacia Dios. Vamos a Hebreos 11, versículos 30 en adelante. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algo que podemos ver en la vida de estos personajes, de los cuales algunos dan nombre, pero de muchos otros ni siquiera menciona los nombres. Pero algo que podemos ver es que la fe requiere gran valentía, requiere mucho valor. La fe requiere valor. Ellos demostraron mediante actos valerosos en sus vidas que le habían creído a Dios. Muchos de ellos obtuvieron victorias de fe mientras vivieron, pero otros sufrieron una aparente derrota. Murieron sin ser vindicados. Y esto nos lleva a concluir que la fe no siempre triunfa en esta vida. Y se requiere una fe aún mayor para sufrir un aparente desastre sin ser vindicados y aún así continuar creyendo. Se requiere valor para creerle a Dios y actuar en base a esa fe. Vemos en el versículo 30 un aspecto de esta fe valerosa. Y aquí se trata de Josué entrando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y teniendo delante de él el primer gran obstáculo, que era Jericó, una ciudad amurallada. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. No vamos a entrar en detalle en la historia de la toma de Jericó. Algunos la conocen, los que no, léanlo, ahí está en el libro de Josué. Lo que sí podemos decir es que era una ciudad amurallada y sus habitantes grandes, fuertes, poderosos. El reporte que regresaron los espías que mandó Josué dice así, en Números 13:28, no lo busquen, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran a su parecer gigantes. Entonces, se enfrentan en primera instancia a una ciudad amurallada cuyos habitantes eran como gigantes, a su parecer. Esta era la puerta de entrada a la tierra prometida por el lado sur. Ya, como vimos, los israelitas habían espiado este lugar. Mucho antes, 40 años antes, habían espiado este lugar. Y debido a su gran temor e incredulidad, fueron regresados al desierto a caminar, dando vueltas por él 40 años. Por fin, al mando de Josué, cruzan el río Jordán mediante un milagro de Dios que abrió las aguas también en el río para cruzar. Y Dios le da una estrategia para conquistar esa ciudad. Darían una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. Y el séptimo día darían 7 vueltas. En total 13 vueltas. Con trompetas y marchando nada más alrededor de la ciudad. Y al final tocarían las trompetas, gritarían y los muros de la ciudad caerían. Si lo vemos en lo natural, esto es una instrucción que podría sonar absurda. ¿Cómo se le ocurre a Dios que nada más dándole vueltas a la ciudad, tocando unas trompetas y gritando, se van a caer los muros y vamos a poder conquistar la ciudad? Y algo que yo aprendo de esta historia es de que la fe es seguir los métodos de Dios. La fe es, implica hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque muchas veces queremos que Dios se acomode a lo que nosotros queremos y como queremos que se hagan las cosas. ¿Qué pensarían los habitantes de Jericó al ver al pueblo de Israel dando vueltas alrededor de su ciudad? Seguramente se estaban burlando y les gritaban desde allá arriba de las murallas: ¡den otra más! ¡Griten más fuerte! No sé qué tanto les podrían haber dicho, ridiculizándolos. Además, tenían que esperar una semana para avanzar sobre la ciudad. Una semana. Fíjense, sigamos rápidamente a Josué, capítulo 6. El versículo 15 y 16 desde el 14 voy a leer, dice: así dieron vuelta, otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Okay? Más adelante en el versículo 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Dios les entregó la ciudad. Siguiendo la estrategia que Dios les había dado. Por más absurda que parecía. La vida en este mundo es siempre un campo de batalla. Siempre estamos enfrentando Jericós en nuestra vida. Todo el tiempo tenemos que decidir entre hacer las cosas a la manera del mundo, o a mi manera, o a la manera de Dios. ¿Verdad? Todos los días tenemos que estar decidiendo, es un campo de batalla nuestra vida. Tenemos que estar decidiendo, ¿lo hago a la manera de Dios o lo hago a la manera de que se me ocurre a mí? O que he aprendido, o que dicen los filósofos, o los educadores, o X. Es una batalla por la fe en la que somos retados a creerle a Dios y hacer las cosas a su manera o hacerla de otra forma. Y la verdad es que la fe es la única forma o la única arma eficaz para luchar y obtener la victoria en esta batalla. Por la fe. Y todo lo que ha venido diciendo el autor en el capítulo 11, hablando de esos hombres de fe, es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. hicieron, lograron, caminaron, todo lo hicieron por la fe. Si vamos a 2 Corintios 10, versículos 3 al 6, habla precisamente de esta batalla por la fe. 10 del 3 al 6, 2 Corintios, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjense el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense cómo se da la lucha y cómo vencemos en esa lucha. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ustedes creen que no fue difícil para Josué y todo su ejército, su gente, el seguir la instrucción de Dios? Dale 13 vueltas, toca, grita y se caen los muros. ¿Sí? Suena ridículo. Sin embargo, es lo que Dios dijo. Y lo hicieron conforme Dios dijo, y sucedió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Tenemos que aprender a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios por medio de la palabra. Si Dios dice perdona, tengo que perdonar. Pero es que, si Dios dice disciplina a tu hijo, tengo que disciplinar en la forma que dice la palabra. Pero es que, y así podemos irnos, ¿no? Y cosas que a veces no nos parecen lógicas, pero Dios lo dice, y si Dios lo dice, así debe de ser. Veamos Primera de Juan 5, 4 y 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Para que vean la importancia de la fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria está en la fe en el Hijo de Dios. Ahí es donde está la victoria. ¿Cuáles son las luchas que enfrentamos día con día? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Amar? ¿Perdonar? ¿Dejar las cosas de este mundo? ¿Hacer las cosas a la manera de Dios? Todos los días estamos luchando contra esas cosas. Y solamente por la fe podemos salir victoriosos. La manera de enfrentarlas, ya lo vimos, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fe entonces es creerle a Dios y hacer las cosas a su manera. Porque yo puedo decir que le creo a Dios, pero si no hago las cosas a su manera, ahora sí que no le he creído a Dios. Digo creerle, pero no le he creído. Seguimos adelante en el versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe requiere valor para arriesgar su propia vida. Aquí, corriendo un gran riesgo por su propia vida, Rahab oculta a los espías que se habían introducido en Jericó para ver cómo estaba el asunto ahí adentro. Y Dios, por esa fe manifestada a través de ese acto de protección a los espías y de haber manifestado su creencia en el Dios de Israel, la salva a ella y a toda su familia cuando ya eventualmente viene a tomar la ciudad. Y el caso de esta mujer es además muy ilustrativo, porque nos muestra un aspecto más de la maravillosa gracia de Dios y de su gran misericordia. Fíjense cómo define o dice qué tipo de mujer es esta. El autor, el Espíritu Santo, no deja fuera, como en muchos otros casos, cuál era la actividad, digamos, la vida de las personas. Aquí la pone y la pone a propósito. ¿Sí? Rahab, la prostituta. Y cómo Dios escoge a esta mujer para que crea, oculte a los espías, la justifica por su fe, pero además, a través de ella, nace Jesús. Sí, es tatarabuela de Jesús, no sé cuántas tatas, ¿verdad? Pero por medio de ella viene el Mesías. ¿No es maravilloso eso? De todos los habitantes de Jericó, solamente ella había creído y actuado en función de esa fe. Y el Señor la libró de la muerte. Dice Santiago que en 2.25, Santiago 2.25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En ese argumento que está presentando Santiago acerca de las obras que acompañan la fe, incluye a esta mujer. Dios escoge a quien Él le place, para que el que se lleve la gloria sea Él y no haya ninguna jactancia por parte de nosotros. Y si tenemos el privilegio de que Dios nos ha escogido, es para darle gloria a Él y no para jactarnos ni pensar que porque algo vio en nosotros para escogernos, ¿verdad? No se trata de esto, sino de que Él sea exaltado. Podemos decir mucho más de este caso, pero con eso es suficiente, que realmente aquí Dios manifiesta su gracia una vez más de una manera asombrosa al escoger a una mujer prostituta para, a través de ella, que naciera el Mesías, y que ella estuvo dispuesta por la fe a arriesgar su propia vida. Ahora, no son los únicos, hay más. Dice el autor de Hebreos en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Y luego ya da una lista general de hazañas. Faltaría tiempo, dice, para hablar de los innumerables ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Él elige a ciertas personas, y el autor de Hebreos escoge algunos para mencionarlos. Y primeramente habla de las hazañas o de las victorias de estos personajes. Los versículos 33 y la primera parte, hasta la primera parte del 35, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Una serie de hechos relacionados con los hombres y mujeres de fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Y aquí habla de las hazañas de ellos. Pero en la siguiente parte, del 35 al 38, no habla de hazañas, sino habla de situaciones difíciles, trágicas, que sufrieron estos personajes de fe. Fíjense cómo dice al final del 35, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Sí? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué vida, ¿no? La vida de los hombres de fe. 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Para la llamada sociedad civilizada, estas personas no merecían vivir y las persiguieron hasta la muerte. Tenemos el caso ya en el Nuevo Testamento también de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, Esteban que fue apedreado. Perseguidos, pasando por serias dificultades, por tribulaciones, por todo por causa de la fe. Pero en realidad, para ellos el mundo era indigno. No temieron enfrentar con valentía el sistema del mundo, manteniéndose firmes en la fe y arriesgando su propia vida. Arriesgaron todo. Sufrieron grandes penalidades por la causa de Dios. Y podemos mencionar muchos ejemplos. El de Daniel, leíamos Daniel al principio de esta reunión. Que no le importó el decreto del rey. Y él permaneció llevando su vida de oración y devoción a su Dios, en contra de su propia vida. Sabemos que fue echado a los leones y Dios lo libró de los leones. Sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, también, que no temiendo el decreto del rey, decidieron no postrarse ante la imagen del rey y fueron por eso echados en el horno de fuego. Y el Señor los libró. Pero lo interesante no es tanto que los haya librado o no, sino la disposición de ellos de decir, mira, si Dios me libra, alabado sea Dios. Pero si no, alabado sea Dios. Por eso dice de estas personas que ellos esperaban una mejor resurrección. No les importaba su vida en esta tierra, porque tenían la seguridad de su resurrección. Tenían la certeza de que Dios les estaba preparando una mejor morada, una tierra cuyo fundamento, una ciudad cuyo fundamento es Dios, una tierra celestial. Eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban no tanto el ser librados en esta vida, sino librados de una mejor manera, mediante la resurrección. Versículo 39, ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? Dice, y todos estos, hablando de todos los personajes que ha citado hasta ahorita en el capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, algunos de ellos alcanzaron ciertas promesas, pero ninguno recibió la promesa. La promesa en el sentido de ser testigos de su cumplimiento. Vivieron y murieron con la perspectiva de un cumplimiento que ninguno de ellos experimentó sobre la tierra. Sin embargo, estaban tan seguros de su cumplimiento que les dio el poder de avanzar con determinación y valor en contra de la corriente de su medio y vivir en este mundo como peregrinos, como extranjeros, como dice Pedro, que somos extranjeros y peregrinos. Ellos no recibieron lo prometido durante su paso por este mundo. Sin embargo, dice aquí la Escritura que alcanzaron buen testimonio de haber creído. Es decir, su vida fue un reflejo de fe. Su vida fue una manifestación de la fe, de que ellos habían confiado en Dios. Fallaron, sí, fallaron. Pues no habían alcanzado la perfección. Y en algunos casos fallaron de una manera trágica, como Sansón, como David. Sin embargo, por la gracia de Dios, se sobrepusieron y perseveraron en la fe. Todos estos personajes vivieron en esperanza, puesto que su confianza estaba puesta, nuevamente se los digo, en el carácter de Dios. Su confianza estaba puesta en el carácter de Dios, en su fidelidad y en su poder. Y esto garantizaba el cumplimiento de la promesa. La realidad es que vivimos en un mundo que espera la gratificación, si no inmediatamente, por lo menos sí durante la vida en este mundo. Vivimos así, lo he dicho aquí, vivimos muy aterrizados, esperando la gratificación, en muchos casos inmediata, y hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios por obtener esa gratificación. Y en otros casos con un poco más de paciencia, pero a fin de cuentas esperando esa gratificación en esta vida. Jesús da un ejemplo de esta condición. Si vamos a Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12 del 15 al 21. Fíjense lo que les dijo Jesús y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sí. Contrariamente a la actitud de los hombres de fe, de los cuales está hablando este autor, vemos aquí un ejemplo de una vida centrada en lo que tenemos en esta, en este mundo. Y ahí le dice, hoy van a venir a pedirte tu alma. ¿De qué te sirvió acumular todo eso si hasta aquí llegaste? En el caso de estos hombres de fe, su esperanza no estaba puesta en los galardones inmediatos, sino en el cumplimiento ulterior de las promesas de Dios. Y es por eso que pudieron soportar todas las cosas. No hubiera habido otra manera. Simplemente no hay otra manera. Es imposible, prácticamente imposible, sostenerse en esta vida sin una perspectiva eterna. Para ellos, la mayor promesa era la de un Redentor, el Mesías anunciado, y de su pacto que traería justicia para los hombres delante de Dios. Todos ellos manifestaron una fe valiente para esperar la salvación final. Con gran valor lucharon y sufrieron, habiendo creído cada palabra que salía de la boca de Dios. Qué gran ejemplo realmente para nosotros, que sin conocer todavía los hechos, creyeron. Jesús dijo en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos hombres alcanzaron buen testimonio, dice la Escritura. Es decir, fueron aprobados por Dios. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos y reconoce a cada uno que actúa por fe. Porque ha prometido además ser el Dios de su pueblo. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, habla precisamente de ese pacto anunciado a través de Jesucristo. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fueron aprobados por Dios, a pesar de sus fallas. Pero puesto que pusieron su fe en la promesa de Dios, fueron justificados, fueron aprobados por Él. ¿De quién esperamos aprobación? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que en lugar de buscar la aprobación de Dios, la estamos buscando en otras personas, en otras situaciones. Queremos aprobación, cuando realmente lo que nos debería de interesar es la aprobación de Dios. Y dice el versículo 40, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha provisto como cosa mejor para nosotros? Se trata aquí del cumplimiento del nuevo pacto en Jesucristo. La palabra mejor, en el contexto de toda la carta de Hebreos, se refiere a la era del cumplimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús. Este mismo versículo, Hebreos 11:40, en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Es decir, que los creyentes que pertenecen a la era cristiana, o sea, nosotros, se han transformado en receptores de la salvación prometida en Cristo. ¿Sí? Somos receptores, si hemos puesto nuestra fe en Él, de esa salvación prometida en Cristo. Ellos, los héroes del Antiguo Testamento, no serían perfeccionados de una manera diferente que nosotros. Ellos anticipaban el cumplimiento de la promesa. Y es hasta la llegada del Mesías que la salvación de todos los santos del Antiguo Testamento sería completada. Sin la obra de expiación en la cruz, la salvación no estaba completa. Tenía que cumplirse en Jesucristo esa promesa. Es decir, la salvación para ellos estaba basada en lo que Cristo haría, mientras que para nosotros es en lo que Cristo ya hizo, ¿sí? En la obra que Él llevó a cabo en el Calvario. Es decir, su fe, la fe de estos hombres, veía hacia el futuro, y la nuestra ve hacia atrás, al hecho histórico de la muerte de Jesús en el Calvario. Se puede decir de cierta manera que somos más privilegiados porque ellos solamente tenían la promesa, mientras que nosotros tenemos el cumplimiento de la promesa. Y aún así, muchas veces no reaccionamos. Cristo hizo que los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, compartiesen su perfección. Veamos lo que dice Hebreos 12, del 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cristo hizo que los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento compartiéramos su perfección. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, los creyentes no podían alcanzar la perfección, pero con su vida, o más bien dicho, con su venida, Cristo llevó muchos hijos a la gloria y los perfeccionó por medio de su obra expiatoria. Vean lo que dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo ¿cómo? Perfectos para siempre a los santificados. Por la ofrenda de sí mismo ha obtenido la perfección para ellos y para nosotros. Y es muy claro, solo en Cristo podemos ser perfeccionados. Él es el perfeccionador de la fe. Es el autor y es el consumador, el perfeccionador, el que completa la fe. Ningún creyente puede perfeccionarse a sí mismo. Esta obra le pertenece únicamente a Cristo. Ahora, esto no significa que el hombre debe permanecer ocioso. Más bien, el escritor de Hebreos incita a sus lectores a la perseverancia en la fe. Los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no solo comparten la perfección que Cristo proporciona, ellos también tienen una fe común. Y así como aquellos hombres pusieron en acción de una manera diligente su fe, y es el ejemplo que está dando el autor, así como ellos, esos hombres actuaron por fe y su fe fue manifestada, del mismo modo los lectores de la epístola a los Hebreos deben perseverar. Por eso les decía al principio, esta es una carta, y sobre todo esta sección, donde el Espíritu Santo está animando a los creyentes a perseverar en la fe. Hay muchísimos ejemplos en las mismas escrituras de personajes que por la fe obtuvieron la promesa.

para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si se fijan, la fe tiene que estar basada en la justicia de Dios. Varias veces menciona aquí la palabra justicia, justificación, justo. Porque dice la Escritura que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por la justicia de Jesús que nosotros podemos ser justificados, únicamente por Él, por la perfección de Él. Su perfección es imputada a nosotros si ponemos nuestra fe en Él. Él toma nuestras justicias, nuestras injusticias, nos imparte su justicia. Y toma nuestro lugar en la cruz, cumpliendo así el pago por todas nuestras injusticias. Y es por esa obra en la cruz que nosotros somos y podemos ser justificados. Dios ha provisto algo mejor. Leíamos ahí en Hebreos, algo mejor, una mejor esperanza. Y ese algo mejor es Jesucristo. Jesucristo. Y no solamente es algo mejor, es lo único. Es el único en quien podemos ser salvos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Y que medites por un instante en este hecho, en esta promesa de Dios de la cual hemos estado hablando. Y si tú eres una persona que ya ha puesto su fe en Jesucristo, solamente, como dice el autor de Hebreos, acércate confiadamente al trono de su gracia. Acércate a Él pidiendo su ayuda, su gracia, su misericordia. No te alejes, porque a lo mejor no has podido ser ese hombre, esa mujer de fe, pero el Espíritu Santo hoy te está hablando y te está diciendo: acércate, acércate a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú nunca te has acercado a Él como tu Salvador y tu Señor, yo te invito a que lo hagas. No hay vida apartado de Él. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dios te invita hoy a que te reconcilies con Él a través de ese regalo que es su Hijo Jesucristo. Vamos a pasar los elementos para la cena del Señor. Si tú eres un creyente, tómalos. Si no eres, no los tomes, no hay problema. Es mejor que no los tomes, ¿sí? Nadie te va a ver feo. Es entre tú y el Señor. Y si eres un creyente y en tu vida hay situaciones de pecado, es un tiempo en el que, acercándote a la gracia de Jesucristo, puedes ponerte a cuentas, reconociendo que solamente es en Él en quien tenemos perdón por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Sí? Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos confesando. Estamos confesando su muerte y anunciamos su venida. Y Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar el pan y lo vamos a comer en memoria de la entrega que Él hizo de su vida por nosotros. Vamos a esperar a que todos tengan los elementos y entonces vamos a proceder a tomarlos. Mientras tanto, ahí en tu lugar, procura no distraerte, sino estar meditando realmente en ese acto de amor, ese acto maravilloso que Jesús llevó a cabo por ti y por mí, que dio su vida en rescate por la nuestra.